A continuación escuchamos al intendente de Aguascalientes, Jujuy, haciendo un intento por juntar a la tropa propia para defender al indefendible Morales. A ver, chicos, buen día. Les quería pedir una vez más una ayuda a todos los jornalizados, a toda la gente del equipo que está en el equipo nuestro, que está apoyando la gestión esta, donde estamos continuando todo. Ahí me ha pedido el gobernador que mañana se va a firmar la constitución. Van a firmar los referentes a constitución. Me ha pedido que lo apoyemos, así que les quería decir, chicos, todos los jornalizados y los que tienen plan con la gestión mía, así que lo acompañemos mañana, por favor, que estemos todos. Ahí me estaba diciendo también el gobernador que a todos los municipios, que se les va a aumentar el sueldo. Así que les voy a pedir una vez más. Mañana a las 10:30 de la mañana, que estemos en el municipio para que tomemos el colectivo y vamos a Jujuy a apoyar al gobernador. Así que se le va a dar también ahí unos sándwiches y todo ahí por el tiempo que vamos a estar allá, capaz que vamos a estar hasta tarde. Así que es una petición, por favor, chicos, todos los jornalizados que estamos en esta gestión, apoyemos al gobernador. Así que, bueno, lo espero a todos, sin excepción, tanto como los chicos de Vialidad, como los chicos que están con planes, como los chicos que están jornalizados para que esto continúe. Así que eso es de mi parte y bueno, lo vamos a estar ahí acompañándolo también. Así que gracias, chicos, espero su colaboración. Bueno, chicos, ahí cualquier cosa lo ven con Ricardo o Pablito, que es de Recursos Humanos. Bueno, espero todo eso. Espero mañana que estemos ahí todos abordando el colectivo. Muchísimas gracias. Le agradezco.